Pues este era uno de los temas del álbum homónimo de Cheese People. Dentro de un rato te daré algunos datos más sobre este grupo ruso, pero lo que toca ahora es hablar con David García, uno de los organizadores del festival Copyleft de Malasaña. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya ayer nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es nos comentaba un poco de qué iba este evento que se va a celebrar el 5 y 6 de noviembre, es decir, esta semana en Madrid, pero háblanos un poco más tú. Sí, pues es una iniciativa que le estábamos dando vueltas desde hace tiempo, porque dentro de todo el mundo del copyleft creemos que la música era de lo más desconocido, ¿no? Al igual que pues mucha gente ya está familiarizada con cosas como es el Linux, la Wikipedia, que incluso salen los telediarios, pues la verdad que los artistas que utilicen música libre pues no se les da demasiados canales ni oportunidades. Entonces nos parecía interesante en el seno de un bar comercial, como es el Garaje Sónico, que está situado en una zona de Copas de Madrid muy conocida, que es Malasaña, pues poder que viniera gente vinculada a Netlabels y a iniciativas relacionadas con música libre, que durante 2 días sonara única y exclusivamente de música libre. Y bueno, pues al final lo hemos podido realizar y como habéis comentado, pues será este viernes y sábado en el bar Garaje Sónico, en la Plaza del 2 de Mayo en Madrid, Malasaña. Y entonces habrá gente pinchando música de Nelly Labels y del Netaudio. Exactamente. Han tenido, por ejemplo, la gente de Netaudio ha tenido la amabilidad de hacernos varias sesiones de gente que están vinculados a ellos para que se pinchen el viernes. Y luego vendrá Daun, que es de una iniciativa que se llama Adsensor, adsensor.com, son de un colectivo de DJs que pinchaban no solo con música libre. Y el sábado 6, al final ha habido cambios en lo que iba a ser el festival, iba a pinchar otra gente, pero bueno, al final va a venir la gente de la iniciativa que se llama Draining Beat on the Brain. Y va a haber no uno ni dos, sino cuatro DJs de música electrónica libre vinculadas a esta iniciativa que se irán turnando y que son The Formister, Ara One Leaf y la Crew DBB. Toda esta gente son los que estarán pinchando el sábado del festival. O sea que el sábado hasta largas horas de la noche, ¿no? No, hasta donde deje la autoridad competente, que solamente hasta las 3 de la mañana. Ya queda muy poco del Madrid, de la movida madrileña, donde cerraban todos los bares tardísimo. Ahora ya nos hemos vuelto europeos en horarios. Bueno, hombre, pero ¿esperas eso, que de esta forma se dé a conocer las propuestas de todos estos artistas y entre un público amplio, claro? Claro, sí, más allá o sea, que esta música suene más allá de los típicos centros sociales o encuentros vinculados al copyleft donde suenen sonar estos grupos, sino pues que esa cosa trascienda. Y la idea es que si la cosa sale aceptablemente bien, dar continuidad a música copyleft en bares comerciales, en el Garaje Sónico. Es decir, que aparte de los DJs al uso, que pinchan todo tipo de músicas y de estilos, pues que también hubiera reservar una serie de días al mes para que gente vinculada a la escena de Netlabels, de música copyleft o música libre, pues que puedan tener presencia ahí también y vender su merchandising y distribuir sus discos, etcétera. Y este viernes y sábado va a haber información sobre el Netaudio para quien se pase por ese bar y le interese. Sí, nosotros lo que hemos invitado a toda la gente que va a estar pinchando, que se lleve todo el merchandising y todo el material que quiera para poder distribuirlo ahí. Y tú formas parte del colectivo Comunes, ¿no? Que es un poco quien organiza este festival. Ahora están cambiando un poco su radio de acción. ¿Cuál es el presente y el futuro de Comunes? Sí, efectivamente, bueno, Comunes es un colectivo en el que de momento se ha convertido en un colectivo unipersonal, que estoy yo únicamente, pero bueno, esperamos poder volver a crecer en un futuro. Y en principio era un programa de radio de encargo, por así decirlo, nos lo pidieron desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entonces era un programa para Radio Círculo. De ahí estuvimos pues más de un año emitiendo además y luego dejando a disposición el programa para descarga también con licencias libres Creative Commons para que la gente pues lo pudiera descargar o escuchar por streaming. Y bueno, después de ese periplo, luego la gente de Comunes pues hemos estado vinculados a otras cosas. Una iniciativa, por ejemplo, ha sido impulsar el tema de música libre en bares, como ha sido este festival Copyleft. Y luego también estamos ahí desarrollando, dando cursos y talleres, como por ejemplo un taller que dimos para la gente de un centro social de Madrid que se llama La Tabacalera, y les estuvimos dando un curso de cómo hacer un programa con contenidos copyleft. Y aparte de eso, pues participando en festivales como el Monkey Week, que fue en el Puerto de Santa María, participando en una mesa de debate sobre el tema de música copyleft, licencias libres y formas de distribuir música a través de internet, a través de PLC y esas cosas. La verdad que no paramos, últimamente nos están saliendo un mogollón de cosas. Y antes mencionabas la cuestión de que la Wikipedia y el software libre como el Linux, si son más conocidos, ¿se beneficiaría la música si se escribiera a los ojos del público dentro de todo ese movimiento de cultura libre que incluye cosas que ellos ya conocen? Es buena pregunta. La verdad que hay opiniones muy divergentes al respecto. Yo creo que la gente cuando se descarga música, que como es bien conocido lo hace masivamente, le da absolutamente igual el tipo de licencia. Entonces, sí que es cierto que hay gente que a lo mejor puede simpatizar más o se puede meter en sitios como Magnatune o Jamendo por afinidad con las ideas del software libre del copyleft, pero en definitiva lo importante de la música es que la canción sea buena o sea mala, sea bailable o no sea bailable, o que sea disfrutable. Así que yo creo que lo importante es que se vaya cogiendo una masa crítica de artistas que utilice licencias libres y de ahí de esa masa crítica pues que empiezan a salir ya proyectos interesantes. Ya lo sabe, lo que pasa es que bueno, son estilos musicales también un poco difíciles, ¿no? La verdad que es una doble pirueta, estilos musicales muy complicados, son músicas muy extremas relacionadas con electrónica sobre todo, y además licencias libres, eso es difícil que cargue a un público, pero bueno, a lo mejor dentro de poco pues grupos con propuestas mucho más asequibles y que plantean utilizar licencias copyleft para licenciar su música sin ningún tipo de problema. Claro, a mí me parece que ya hay un poco de todo, grupos de pop, pero efectivamente la electrónica, el ruido directamente, pues son los géneros que más predominan. En cualquier caso, no se trata de que nadie escuche solo NetAudio, pero sí que conozca que existe este mundo y lo incluya en su dieta musical, por así decirlo, ¿no? Exacto. Además, esto es una demanda que viene muy antiguo. Grupos pioneros como la Mundial.net, donde estaba Defunkid, que es una de las personas que yo creo que más ha hecho por la música libre y copyleft en este país, en un artículo ya del año 2004 se quejaba de que las grandes revistas de música, todas sin distinción, nunca prestaban atención a los grupos que licenciaban con copyleft. Parece que tenían un cierto reparo, ¿no? O sea, ya hablamos de todas, de Ruta 66, a Rock Deluxe, a La Popular, etcétera. Entonces, bueno, sería muy importante que desde los propios medios, digamos, no sé cómo decir, caracterizarlos, más mainstream, más habituales, que los grupos se van a conocer, también que prestaron un poco de atención a la emergente escena de Netlabel, que ya digo, se ha cogido más crítica, importancia, empieza a haber cosas de más calidad, y yo creo que de aquí a unos años esto puede parar algunas sorpresas. Esperemos que no pase, como ha sucedido alguna otra vez, de gente que empieza licenciando con copyleft y cuando le ofrecen un suculento contrato discográfico, renuncian a copyleft y empiezan a licenciar de manera estándar, ¿no? Pero bueno, esperemos que no suceda eso. Bueno, ahí uno cuando le tientan de esa manera es una decisión personal, entiendo yo, pero claro que si uno se da a conocer con una determinada filosofía, pues hay que ser coherentes, ¿no? Que todo esto no implica dejar de ganar necesariamente dinero, ¿no? Sí, aparte, bueno, que ha habido muchas polémicas. Me acuerdo con un grupo que se llama Canteca de Macao, que ellos pensaban que eran copyleft porque le habían puesto la tag de copyleft a sus canciones para descargar desde la web y habían firmado contrato con su discográfica y estaban en la RAE, entonces hubo un poco de revuelo por todo eso. Yo creo que lo importante eran las cosas claras y bueno, el problema es que para los grupos copyleft, hablo de música en concreto, operar al margen de todo el entramado de discográficas, editoriales musicales, entidades de gestión es hoy por hoy muy complicado y en el caso concreto del Estado español, imposible. Entonces habría que intentar dar pasos para o bien generar una entidad de gestión que pudiera defender los derechos de los autores que licencian con copyleft o bien conseguir que las entidades de gestión como las RAE empezaran a asumir estas licencias. Esto no es un flipe mío. En Holanda y en Dinamarca esto está pasando ya. Buma Centra, que es el equivalente a las RAE, ya gestiona licencias copyleft y Coda Dinamarca también lo está haciendo. Entonces habría que intentar dar pasos, pues ya digo, para intentar que las entidades de gestión contemplen estas obras que por hoy no las contemplan y recaudan, siguen recaudando por ellas y que no es un dinero que no es suyo, o bien pues generar una entidad de gestión libre, copyleft, como se quiera denominar. Es que la situación en España es un poco contradictoria, ¿no? Por un lado hay instituciones que apuestan muy fuerte por el software libre y, según he escuchado, somos uno de los países con mayor número de obras licenciadas en Creative Commons, pero por otro, pues se emiten informes en contra de las licencias Creative Commons, que son los que hace caso el Ministerio de Cultura, y luego está la postura de las GAE, que reconoce que existen las licencias Creative Commons, pero bueno, no entran ahí. Sí, la verdad que en España hay muchas obras libres, pero son básicamente fotos en Flickr colgadas con licencias libres, ¿eh? Tampoco, Ah, vale. tampoco hacemos las campanas a vuelo. Sí, hay obras libres, etcétera, pero vamos, también se está cogiendo una masa crítica de obras libres. Hay universidades ya que, creo que es una universidad de Zamora, me parece, que por defecto la licencia de todas las tesis es una licencia copyleft, una licencia de tipo Creative Commons. Entonces, sí, efectivamente, desde las instituciones se están dando muchos pasos, desde Extremadura se impulsó el Linux, por ejemplo, un proyecto absolutamente pionero y que ha sido muy, muy exitoso. El problema que es que cuando se habla de cultura libre es hablar de muchísimas cosas y está muy bien discriminar, porque muchas veces lo que ha funcionado para el software o ha funcionado para la Wikipedia no tiene por qué funcionar con la música. Es decir, si la industria del software y la industria musical son muy distintas, si el desarrollo de un programa informático y crear una canción es algo que no tiene nada que ver y la gente consume software por unas razones y música por otras, pues habiendo todas esas enormes diferencias, incluso las relaciones que se dan entre programadores informáticos o las relaciones que se dan entre comunidades de músicos, pues si hay todas esas diferencias sería muy extraño que las licencias fueran similares. Entonces, Creative Commons fue un buen paso, partiendo de la filosofía de copyleft, licencias de software como la GPL, para intentar adaptar a la creación artística, la filosofía del copyleft y la cultura libre, pero yo creo que hay que dar más pasos para afinar más y que los músicos puedan ver con las licencias libres que eso pueda ser una herramienta útil para distribuir y para dar a conocer su música. Recordemos que es un tema muy, muy polémico, la cláusula de no comercial en determinadas licencias Creative Commons. Es decir, la gente dice que las licencias copyleft solamente son libres de verdad si no llevan la cláusula no comercial. Y para la gente que no esté familiarizada, que no esté escuchando, es decir, que bueno, si tú quieres comenzar a distribuir mi canción, cópiatela, replícala, cuélgala donde quieras. Pero si vas a querer comerciar con ella, como sacar un disco, me tienes que pedir permiso. Eso los músicos lo tienen muy claro y yo creo que como el 99% de la gente que hace música libre, todos ponen la cláusula no comercial. Claro, haga un anuncio, por ejemplo, y se forre, y tampoco, claro, eso ya es aprovecharse. Claro, pues la gente del software eso lo ve como un anatema, porque como la licencia GPL sí que dejaba que si tú hacías un programa y lo liberaras, comerciaran con él, es decir, vendieran distros de Linux con tu programa incorporado, etcétera, pues como eso funcionó para el software, ellos han decidido que eso tiene que funcionar también para la música, y no tiene nada que ver el software con la música. Yo, como he dicho, ni cómo se crea, ni cómo se distribuye, ni cómo la industria en torno a ella, ni cómo se consume. Entonces, muchas veces la comunidad, desde la gente copyleft, ve como un anatema el que se ponga la cláusula no comercial, por ejemplo, con el tema de la música libre, pero los músicos lo ven algo imprescindible. Lo mismo con el mundo editorial y lo mismo pues con cines y documentales libres que se están haciendo. La inmensa mayoría llevan toda la cláusula no comercial. Claro, hay que, en fin, tener un poco de manga ancha y ver lo que funciona en cada caso, me imagino. Exacto, sí, lo que pasa es que bueno, hay mucho talibán suelto por ahí. ¿También en el lado de la cultura libre? Sí, hay mucho talibán, sí. La verdad que yo he tenido muchísimas discusiones con el tema de eso, pidiendo compresión para la gente que hace música libre por poner licencia, poner la cláusula no comercial y decir, oye, esta gente está dejando que te descargue su canción, que la redistribuyas, que la metas en redes P2P, que la cuelgues en tu web. Lo único que tienes es que si alguien va a sacar beneficio de ellas, pues para un anuncio o para yo qué sé, o cosas pues que yo qué sé, para que se utilice una campaña electoral, cosas así, pues que pidan permiso, ¿sabes? Hay una serie de usos que yo creo que los músicos deben estar mínimamente protegidos. Pongo un ejemplo muy claro, que una organización neonazi utilice software libre o lo que no es, no es lo mismo que una organización neonazi utilice la canción de una persona. El uso de software es algo muy superno e invisible, el uso de una canción no. Por lo tanto, insisto, una cosa es el software, otra es la música, por lo tanto vamos a intentar que toda la filosofía del copyleft y de la cultura libre se adapte lo mejor posible a la industria y al mundo de la creación musical. Sí, sería una pena que por este tipo de diferencias se dividiera el movimiento de la cultura libre, creo yo, ¿no? Bueno, más que dividirse, lo que se sabe es que en otros ámbitos las licencias libres han penetrado muchísimo más, es decir, pues en el mundo académico, en muchas universidades y en el mundo de la música, en la música, en la industria fonográfica la penetración es mínima. Y es mínima pues precisamente por este tipo de cosas, porque los músicos y los autores musicales no ven claramente qué beneficios pueden obtener de las licencias libres, ¿no? Y luego, aparte, hay un como el lugar común muy, muy perjudicial que la gente dice, al igual que con el copyleft y los programas informáticos se decía, libera tus programas y vive del soporte, ¿no? Que era el modelo de negocio original de software libre. Bueno, pues aquí dicen, los músicos que viven el directo. Claro, es lo que los músicos que viven el directo tiene dos problemas. Primero, el concepto mismo de músico. Hay autores e intérpretes. Hay autores que tocan sus propias canciones, son intérpretes y ellos sí podrían vivir del directo, pero es gente que compone canciones pero no toca en directo, difícilmente va a poder vivir en directo. Eso es lo primero. Y luego, segundo, que sobrevivir el directo, pues el cada vez las discográficas están apretando más a los músicos y de la parte de quedarse con parte de sus derechos de autor y los royalties. Ahora aquí con los, hay unos contratos que se llaman contratos 360 grados y quieren obligar a firmar a los músicos para que sean las propias compañías de discos sus propios managers y que hace el dinero también del directo. O sea que el panorama es así un poco halagüeño para la escena musical últimamente. Bueno, a ver en qué queda, está claro que estamos en una transición, lo digo siempre. En fin, una última pregunta. Todo este tema, el éxito del streaming, de Spotify, etcétera, ¿no podría acabar desdibujando o a los ojos de los usuarios la contribución que hacen los músicos que ponen su obra con licencias copyleft o Creative Commons? En el caso concreto de Spotify había hace poco surgió una polémica por el tema de si se podían subir obras copyleft o no. Entonces, si el agregador, que es el intermediario entre Spotify y los músicos, gestiona obras copyleft, sí que se pueden subir. Y bueno, el problema es que Spotify es lo que se llama un nuevo modelo de negocio, pero habría que ver un nuevo modelo de negocio para quien Lady Gaga tuvo 1 millón de escuchas de una canción suya en Spotify y se llevó por ello 113 euros. O sea que habría que revisar también sean obras copyleft o no, cómo se remunera a los artistas por el tema del streaming, porque hay gente que está llevando muchísimo dinero, pues los artistas no están viendo un duro. Así que eso creo que también habría que darle una vuelta. Y si en Spotify hay obras libres, y por ejemplo es bastante conocido los Nine Inch Nails, que es un grupo de reconocida solvencia, un grupo muy bueno en el rey industrial, tiene dos trabajos, uno es el Ghost, uno al 5 y otro, creo que no recuerdo el título, son sus dos últimos trabajos, son copyleft y se pueden escuchar en Spotify. Bueno, pues nada, ¿tienes algo más que añadir, David? Pues por mi parte nada más, que me enrollo muchísimo. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. No, hombre, le recordamos a los oyentes que si están en Madrid por casualidad, pues se pueden pasar por Malasaña para ver este festival Copyleft, escuchar música libre en un bar los días 5 y 6 de noviembre. Recuérdanos, por favor, el sitio exacto. Sí, es en el Garaje Sónico, que es en la calle San Andrés, en la Plaza del 2 de Mayo, en el madrileño barrio de Malasaña, y desde las 10 hasta las 3, el viernes 5 y el sábado 6 de noviembre. Pues lo dicho, gracias David. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar la remezcla que Cloth hizo del tema de Pulcinella, Jesuis Dan Ladesh. Y todo esto lo puedes encontrar en el álbum Delocalize, en el label E-DOM. Aparecí allí en agosto de 2005, ya ha llovido bastante desde entonces, pero hace poco se volcó también en el archivo de la música libre y ahí es donde encontré yo esta colección de remezclas de Pulcinella, banda de jazz de Toulouse. Y llama la atención la destreza con la que artistas como Cloth desmontan esta música jazz y la llevan a diferentes terrenos de la electrónica. Vamos ahora con uno de esos géneros que nunca faltan en la edición de los miércoles de Intangible 23, como es el hip hop, de la mano de los franceses Heady, Daddy, Chilias, y aquí acompañados por Phileas Flow en este tema Le Gamma. On aura beau dire qu'on y croit, moi je m'attends au pire. Sans envie, on ira nulle part pour en vivre. Si j'investis, faut que je pense à amortir, faut s'arracher. D'ailleurs j'ai mal au bide, envie de faire les choses bien, mais je suis mal loti. Moi je suis juste un gros poisseux qui compte pas sur la loterie. Prépare un guet-apens, y'a pas du poulet à rôtir. Les ennemis qu'on la mort, c'est un coup de choc dans la carotide. On est lancé, faut s'en sortir. Ici y'a du potentiel, on va pas se laisser endormir. La route est longue, mais j'irai même à pain. Je suis pas un pigeon, donne pas les miettes. Moi je veux gagner mon pain, j'ai trop faim. Trop les crocs, j'ai un creux en intro, je t'explique. Quand on passe vite, c'est des projets speed. Vacances terminées, fini les camineries. Ma province arrive, c'est pas celle à Camini. On lâche rien comme un pit devant son nom. C'est la province, Orlis donne un beat, monte à sono. On est rose, on est gros, follow-nous, on a les crocs. Y'a le flow, mais pas encore, on rose toutes nos impôts. Rien à foutre, ça prendra le temps qu'il faudra. Dans mon gros, c'est dangereux, on roule avec l'aiguille dans le rouge. Sache qu'il y a du son ailleurs, même dans les provinces d'ailleurs. Ici, on est dans le game. J'entends trop de médisants qui nous prennent pour des paysans. En lisant tard dans le game d'environ 10 ans, les gars d'Orléans, pas de flow, pas de trou, gros flou dans leur texte. Trop cru alors que leur vécu c'est pas ça. Mais bolos, qu'est-ce t'en sais toi? On n'a pas vécu sous le même toit, dans la même ville. Et pourtant ici c'est la même vie. Quand ça part en vrille, on a tous le même avis. La rue c'est tel du rouge, c'est même dans la province. Si ceux d'ailleurs veulent tous nous évincer, on sera au moins sans faire M6 à s'avancer. As-tu pensé qu'ici on ne pourrait pas faire danser les ladies et les gars? Et même le lundi sans aucun détail, on amasse la foule. Et ici tout roule, ma couille. Le 45 se défoule, t'es fou au micro, nous on déboule. Ça fight au freestyle, jamais j'ai les boules. Souvent dans ma bulle, mais toujours la vibe, ce qui en découle. On lâche rien comme un pit devant son os. C'est la province, en ligne donne un pit, monte à sono. On est rose, on est trop, frôlons-nous, on a les crocs. Y'a le flow, mais pas encore, on rose sur toutes nos impôts. Rien à foutre, ça prendra le temps qu'il faudra. Dans mon gros, c'est dangereux, on roule avec l'aiguille dans le rouge. Sache qu'il y a du son ailleurs, même dans les provinces d'ailleurs. Ici, on est dans le game. Je suis pas Greg et ma meuf, ce n'est pas Marika. Je rappe, je pousse la voile, je suis pas Eliem ou Malekal. Je suis joueur, mais je ne suis pas celui qui bat les cartes. Je suis l'alcoolique, vas-y, sers-moi un Ricard. Je ne suis pas toc, je n'aime pas les médocs. Mais je me soigne à l'indica au lit très tard. Je suis insomniaque à l'édicap, si t'es con, man. Cool, j'ai des limites, dépasse-les, affronte-moi si t'as le courage. Je rappe pour qui? Pour ceux qui kiffent et mon entourage. Ceux qu'on l'arrache, pour ceux qui se mettent la tête aux 12 ans d'âge et au hashish. Pour ceux qui mettent toute la grosse tête dans le garci. Sans parcimonie, laisse tes coordonnées, mais pas si. C'est pour faire du son pour les gamines. Si je rappe, c'est pour donner le meilleur moi dans la cabine. On cherche la prose qui tue et ça rapide. Pendant que ça se brôle, ça se prostitue, ça tapine. On lâche rien comme un pit devant son os. C'est la province, Orlis donne un pit, montre à sono. On est rose, on est trop, frôlons-nous, on a les crocs. Y'a le flow, mais pas encore, on rose toutes nos impôts. Rien à foutre, ça prendra le temps qu'il faudra. Dans mon gros, c'est dangereux, on roule avec l'aiguille dans le rouge. Sache qu'il y a du son ailleurs, même dans les provinces d'ailleurs. Ici, on est dans le game. Ha tocado escuchar seguidos a dos grupos franceses. En primer lugar, Pulcinella, remezclados por Clos, y lo que acaba de sonar era la música de Hedy, Dari y Chileas, un tema incluido en su álbum Le Bis Dans Le Po. Y de estos tres músicos conocemos sobre todo nosotros a Chileas, productor y DJ de Francia, que se declara seguidor del ya fallecido y enormemente influyente J Dilla. En enero de 2009 editó una colección de pistas de hip hop instrumental, un corte sacado de ahí, ya lo escuchamos hace algún tiempo aquí en Intangible 23. Seguramente le sirvió de ensayo para este trabajo junto a Hedy y Dari, que apareció en Bandcamp este año, es decir, en 2010. Y ayer escuchábamos un tema de Anacort que apareció dentro del recopilatorio de la nueva página web Netlabelism. Ellos lo habían sacado de otro compilado como era The Engine Roars, el motor ruge de la label andaluza Amiga. Pues bien, te digo todo esto porque a continuación vamos a poner otro tema de ese recopilatorio de Amiga, este de Dips Edayer, titulado Merrick's Day. Thank you. Merrick's Day. Ya desde el título nos encontramos con un homenaje clarísimo y merecido a Derrick May. Simplemente han cambiado las letras iniciales de cada palabra. May, que por supuesto es ese gran gurú del techno de Detroit, a quien le estaba dedicado, entre otros artistas, el recopilatorio The Engine Roars de Miga. Esta era la contribución de Deep Sedayer, un dúo de Barcelona que nos ofrecía un tema muy agradable y con buen uso de las voces femeninas. Y ya va siendo hora de escuchar algo de pop sintético ligero en esta edición de hoy de Intangible 23. Para eso tenemos aquí a Dan Plaza con el tema Sunshine Glove. Extra song. Pop sintético, casero, pero bastante simpático, es lo que nos presenta Dan Plaza, músico de Los Ángeles, que dice que lo que él hace es ecopop. Sin duda, esa etiqueta triunfará entre algunos seguidores suyos en California, me imagino. Y este tema, Sunshine Glove, guante de la luz del sol, aparece en el álbum Plaza The Free Edition, disponible para su descarga en el archivo de la música gratuita. Y el NetAudio, afortunadamente, cada vez tiene practicantes en más lugares del mundo y, por supuesto, aquí en Canarias, desde donde hacemos Intangible 23. No hace falta mirar mucho más lejos que en el último lanzamiento de Julius Marvesol, el Proportions EP. Ya pusimos un corte de ese trabajo la semana pasada, creo, y hoy nos decantamos por esta, Other Atemporal Orbits. Thank you. Afrontamos ya la recta final de esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este tema que acabas de escuchar era el Other Atemporal Orbits de Julius Marvesol. Aparece en el EP Proportions, editado en Lanel Label Dusted Walks Kingdom. Y volvemos ya por fin con la Cheese People, Gente del Queso. El tema que viene a continuación se llama Catch You, Te Cogeré. Yeah. cuando la gente le dice a Cheese People que están en la onda de cansei de ser sexy, por ejemplo, ellos responden que en Samara, la zona de Rusia donde se criaron, la conexión a internet era bastante mala, así que sus referentes musicales son sobre todo gente más veterana como Prodigy o Gloria Gaynor, ya sabes, la de I Will Survive. Elementos de todo eso hay en la música de Cheese People, cuarteto con voz femenina que comenzó su carrera en 2003. Y desde entonces ya han sacado varios trabajos. Los dos cortes que hemos escuchado hoy los sacábamos de su álbum homónimo, con una producción bastante barata, y aún así ellos presumen que han conseguido un trabajo más poderoso y con más ritmo que la mayoría del pop ruso de las grandes discográficas. En fin, ya has podido comprobar cuál es su fórmula: melodías muy pegadizas, casi machaconas en ocasiones, y también letras picantes o absurdas, acompañado de un fondo musical muy trabajado y rockero por momentos. En fin, esta es la propuesta de Cheese People. Hemos escuchado un segundo tema, Catch You, y te recomiendo encarecidamente que te bajes el álbum porque lo vas a pasar bien escuchándolo. Y vamos ahora con uno de los artistas del catálogo de la NEN Label Gran Canaria, Nu Logic. Nos gusta a menudo repasar esos lanzamientos, como el Comeback EP de MDM. Ahí encontramos este tema, Remember, recuerda. Esa es la electrónica minimalista venida desde Italia por vía de la NEN Label Gran Canaria Nu Logic. El tema Remember de MDM lo puedes encontrar en el Comeback EP. Vuelve, significa comeback, como seguramente sabrás. Y nos queda muy poquito tiempo, pero a ver si podemos poner el tema de OCP dedicado a la década de los 80, donde se cultivó mucho la electrónica. Y se llama precisamente así, 80s.